pensar. Y hoy tu cara vi formada en flores en un jardín. Cada instante a toda hora te recuerdo. Y yo tus besos, tus caricias, tu mirada. Y quiero verte una vez más, porque siempre estoy pensando en ti. Oh, oh, oh, yeah, porque todo me recuerda de ti, de tu voz, tu sonrisa. Quisiera estar cerca de ti en todo momento, siempre estoy pensando en ti. Sueño en ti. Yo voy a enloquecer si no te tengo.